La Poria es un aula comunitaria. Acá podemos hablar, escucharnos y vernos también, para llenarnos de alegría, aunque no podamos ir a nuestra escuela. Por ahora, solo por ahora. Pero seños y profes están. Los compañeros y compañeras están. Y otros como ellos en cada rincón de nuestra querida Argentina. Muchos quieren estar en el aula comunitaria de La Poria. ¡Que vengan nomás! Vamos a compartir saludos, mensajes, anécdotas de la cuarentena, canciones, videos, cuentos, dibujos y mucho más. Todo lo que brote del corazón para que se haga más fácil y más corto el tiempo de quedarnos lejos para cuidarnos. Hola, hola, hola, la 223 llegó a la radio para que en este tiempo, aunque no nos encontremos en la escuela, podamos sentirnos más cerquita y compartir todo lo que trabajamos. En este espacio vamos a jugar con las palabras, con los números, con las ciencias y también con las artes, claro que sí. Pero lo más importante es que vamos a escucharnos y así no extrañarnos tanto. Las y los esperamos todos los miércoles a las 12 y a las 16 horas. Por acá, FM por Yahoo 90.7. Como todos los días en la escuela, saludamos a la bandera. Si quieren, pueden acompañarnos cantando desde sus casas. Bandera familias de cuarto, qué alegría encontrarnos. Las seños Mari y Aldi vamos a estar acompañándolos en este espacio radial para compartir todo lo que fuimos descubriendo. ¿Nos acompañan? Hola, soy Lucía. Hoy queremos contarles que las chicas y los chicos de cuarto estamos trabajando sobre las leyendas. ¿Alguna vez leyeron o les contaron una leyenda? ¿Les gustan? ¿Qué tienen en particular estos textos? Escuchemos a Sofía, que nos va a contar. Las leyendas surgieron entre los pueblos primitivos como una forma de dar explicación a elementos y fenómenos de la naturaleza. Son relatos de origen anónimos que se transmitieron oralmente de generación a generación hasta llegar a nuestros días. En estos relatos suelen ocurrir sucesos sobrenaturales y también aparecen seres o elementos mágicos que permiten resolver los conflictos que se les presentan a los protagonistas. Los personajes siempre invocan a los dioses y reciben ayuda divina para resolver sus problemas. Hola a todos, somos la seño Lucía y la seño Silvia. Y hoy les vamos a leer una leyenda. La leyenda de la yerba mate. Cuenta la leyenda que desde hace mucho tiempo, la luna Yací, como la llamaban los guaraníes, alumbra de noche el cielo misionero. Yací no conocía la tierra, veía el mundo desde arriba porque no se animaba a bajar a descubrirla, aunque era muy curiosa y ansiaba ver por sí misma las maravillas de las que hablaba su amiga Araí, la nube. Un día venció su temor y bajó a la tierra acompañada de la nube, y convertidas en niñas de blanca piel y cabellera, se pusieron a recorrer y descubrir las maravillas de la selva. Era mediodía y los colores, los olores y los ruidos de la gran selva no dejaron que escucharan los pasos sigilosos de un yaguareté que se acercaba agazapado para atacarlas. En ese mismo instante, antes de que pudiera lastimar a Yací Araí, una flecha disparada por un viejo cazador guaraní que venía siguiendo al tigre se clavó en el costado del animal y salvó a las dos niñas que estaban arrinconadas, muy asustadas. Ellas no pudieron agradecer al anciano, ya que volvieron lo más rápido posible al cielo, temblando de miedo por lo que había sucedido. Esa noche, acostado en su hamaca, sin saber que había salvado a la tierra de quedarse sin luna, que alumbraba en la oscuridad, el viejo tuvo una extraordinaria visión. La luna, en todo su esplendor, desde el cielo le decía: «Yo soy Yací, la niña que hoy salvaste de Yaguareté, y quiero darte las gracias, ya que fuiste muy valiente, y por eso quiero darte un regalo y un secreto. Mañana, cuando despiertes, vas a encontrar frente a tu casa una planta nueva llamada Ka'a, con unas hojas tostadas y molidas, y se prepara una infusión que acerca los corazones y ahuyenta la soledad. Es mi regalo para vos, tus hijos y los hijos de tus hijos». Al día siguiente, el viejo descubrió frente a su casa una planta de hojas brillantes y ovaladas que crecía de la tierra. El cazador siguió las instrucciones de la luna. No se olvidó de tostar las hojas y, una vez molidas, las colocó dentro de una calabacita hueca, vertió agua, probó de una caña fina y luego convidó a todos los miembros de su tribu. Había nacido el mate. ¿Qué personaje de la leyenda les gustó más? ¿Por qué? ¿Qué hizo la luna para agradecerle al viejo cazador? ¿Les parece bien lo que hizo? ¿Por qué? Pueden charlar en casa sobre estas preguntas. A las chicas y los chicos de cuarto les pedimos que en sus carpetas escriban los nombres de los personajes y realicen un dibujo. El mate es una de las costumbres que tenemos en nuestro país. Es una manera de encuentro con nuestras familias, amigas y amigos. En este año tan particular, aunque no podamos encontrarnos para compartirlo, podemos a la distancia, por videollamada, cada uno con su mate, pasar un rato agradable y sentirnos más cerca. En su casa, ¿toman mate? ¿Con quién les gusta compartirlo? ¿Cómo lo toman? ¿Amargo, dulce? ¿Le ponen alguna cascarita o yuyito? Pueden mandarnos un audio al celu de la radio para contarnos si lo compartimos la próxima. Y no fue viajando en cohete, sino en sueños que te acunan. Lunita, siembra tus sueños, lunita, que crece el mate. Guaraní de selva adentro, despierta tu pueblo, baila feliz. Creció el mate y fue un buen sueño pa' todos, gurises y viejos lo toman así. Calentita el agua en las hojas verdes, dame un mate, ya amigo, que me camino. Tortas fritas, chipas, tortilla y chicharrones, pasteles, bizcocho, galleta y pan, con poleo, con menta, cero, no boldo, así como venga, lo voy a tomar. Creció el mate y fue un buen sueño. Ya amigo, que me toca a mí. Torta frita, chipa, tortilla, chicharrones, pasteles, bizcocho, galleta y pan, con moleo, con menta, cero, no volto, así como venga, lo voy a tomar. Bienvenidas familias de primero, qué lindo es encontrarnos en este aula comunitaria. En este espacio, la Senio, Yani, Fabi y Aldi, con las chicas y los chicos de primero, vamos a contarles todo lo que estamos trabajando y nos vamos a encontrar para seguir aprendiendo juntos. Pero lo mejor de todo es que vamos a escucharlos a ustedes. La semana pasada los invitamos a jugar con las palabras. Recibimos varios audios de niños y niñas inventando divertidas rimas y jugando con los nombres escondidos. ¿Los escuchamos? Hola, señor. En Ebone Mayana encontré Ana, Viana, Ayana, Maiga, Maggie. Chao, señor. Palabras que riman con mi nombre. Guada, Ada, Guadalupe, Lupe. Guadalupe canta como Lupe. Trinidad salta en soledad. Belén mira el tren. Marcelo come hielo. Alejandra mira a Sandra y bailan. Paloma pasea por la loma. Santiago, lago. Diego, niego. Silvia, piña. ¿Pero cómo era? Benjamín. Benjamín, salamín. Muy bien. Presentamos la huerta familiar. Queremos contarles que junto a las familias de primero comenzamos a realizar una huerta familiar. ¿Alguna vez hicieron huerta en su casa? ¿O conocen a alguien que la haya hecho? ¿Les gusta experimentar con la tierra? De a poquito vamos a ir aprendiendo y descubriendo sobre las plantas, sus cuidados, cómo obtener las semillas, qué podemos plantar de acuerdo a la estación del año, cuáles son los lugares más convenientes para armar nuestra huerta y muchas cosas más. Lo primero que aprendimos es que la huerta necesita una tierra que sea muy buena en nutrientes para que las plantas puedan crecer sanas y así obtener unos ricos y saludables alimentos. Una manera de asegurarnos que la tierra es la adecuada es la fabricación del compost casero. ¿Qué es el compost? Es la descomposición de la materia orgánica que usamos en casa para cocinar, como por ejemplo las verduras y las frutas, como la papa, la zanahoria, naranja, banana. También usamos cáscara de huevo o yerba, la yerba que usamos en el mate, o el contenido de los sobrecitos de té o mate cocido usados también sirven para el compost. Las chicas y los chicos de primero les van a contar cómo lo hicieron. Vamos a escucharlos. Hola, yo soy Valen. Así hicimos el compost en casa. Le pusimos una capa de hojitas secas, otra capa de ramitas secas y después le pusimos una capa de tierra, después cáscara de huevo, cáscara de manzana, cáscara de banana, cáscara de papa y cáscara de no, ya no me acuerdo, pero... Naranja. De naranja. Yerba. Yerba usada y después varios días lo regamos y también lo revolvemos. ¿Y en dónde lo hicimos? ¿En un...? Balde. Todito, todito. Bueno, estamos con Anael. Hola, Anael. Hola. Estamos por hacer el compost. Los materiales que vamos a usar, un tacho de 10 litros, agujereado en el fondo para que drene los líquidos. Pasto seco, hojas, tierra, carbonilla, que es el polvo del carbón que queda en el fondo de la bolsa que uno utiliza para hacer el asado, y mucha verdura que descartamos, que no podemos usar. Tenemos cebollas, tomates, tallos de acelga. ¿Qué más tenemos en él? Papa, banana, cáscara de zanahoria. Bueno, Anael está cortando todo en trocitos chiquitos para que la descomposición sea más rápida. Soy Benice, con mi mamá hicimos un compost que nos pidió la señora Janine, lo hicimos hace 40 días, con tierra, con hojas, yuyos y cáscara de frutas y de en un cajón de madera. Cuando quisimos mezclar la tierra, vimos que habían crecido plantitas de papa y la trasplantamos a la tierra para que sigan creciendo. Hola, señor. Contale cómo hicimos el compost. ¿Cómo hicimos el compost? Tirándole tierra, poniéndole hoja seca, después le pusimos también pera, cortada manzana, zanahoria y también lechuga y también banana. Claro, las cáscaras de banana. Y también... ¿Qué más? Resto de tronquito de espinaca. Pasto. Sí, y después que le volvimos a poner arriba. Tierra. De nuevo. Tierra. Y crecimos, la regamos un poquito. Y la regamos un poquito. Y después vamos a contarle que a los dos días, ¿qué encontramos? Mosquitas. Mosquitas. En un el compost. Mosquitas. Y ahora, hoy ya no había nada. Ya no hay nada. Ah, ¿y qué encontramos para ponerle a la tierra que la sacamos de otro lado? Lombrices. ¿Cómo? La lombriz. Encontramos dos y le pusimos. Hicimos dos compost. ¿Dónde lo hicimos? Contale dónde lo hicimos. ¿En una? En una botella. En una botella. Y después, bueno, y después nada más. Venís, saludale a la señora. Chao, señor. Dejamos algunos consejos para el cuidado del compost. ¿Qué hacer si tiene mosquitas? Debemos dejar que se seque la capa superficial del sustrato, ya que cuanto más húmeda está la tierra, más atrae las mosquitas. ¿Qué pasa si vemos insectos? No tenemos que preocuparnos, ya que ayudan a triturar los vegetales y hacerlos disponibles para hongos y bacterias. Pregunta el colibrí, ¿dónde está mi nidito? ¿Será que no lo vi? ¿Qué pasó con los árboles en este bosque? ¿Qué pasó con los bosques en esta tierra? Nuestras manos chiquitas deciden empezar. El agua espera fresca la hora de ayudar. Removiendo la tierra vamos cantando. Y el batir de la pala acompañando. Vamos a plantar, vamos a sembrar. Hay que hacer hoy mismo un pocito más. Vamos a plantar, vamos a sembrar. Que la mamá tierra esperando está. Aleteos y trinos por fin van a volver, y los árboles siempre nos van a agradecer. Con su sombra en la siesta, frutas y flores, con abrigo y cobijo en tantas noches. Abajo las raíces se abrazan al crecer, cuidando una esperanza que es nuestra también, la de una tierra verde que tienda un mar. Los piecitos nuevos que van llegando. Vamos a plantar, vamos a sembrar. Hay que hacer hoy mismo un cosito más. Vamos a plantar, vamos a sembrar. Que la mamá tierra esperando está. Vamos a plantar, vamos a sembrar. Hay que hacer hoy mismo un cosito más. Vamos a plantar, vamos a sembrar, que la mamá tierra esperando está. con mis compañeros de tercero queremos recitarle una linda poesía de Elsa Borerman y esperamos que les guste. ¡Ay, qué disparate! Se mató un tomate. ¿Quieren que les cuente? Se arrojó en la fuente sobre la ensalada recién preparada. Su rojo vestido, todo descosido, cayó haciendo arrugas al mar de lechugas. Su amigo Zapallo corrió como un rayo, pidiendo de urgencias por una asistencia. Vino el doctor Ajo y remedios trajo. Llamó a la carrera a Sal la enfermera. Después de sacarlo, quisieron salvarlo, pero no hubo caso. Estaba en pedazos. Preparó el entierro, la agencia los porros y fue mucha gente. ¿Quieren que les cuente? Llegó muy doliente Papa, el presidente del club de verduras, para dar la lectura de un verso al tomate. Otro disparate, mientras de perfil el gran perejil hablaba bajito con un rabanito. También el laurel de luna de miel con doña Navisa regresó deprisa en su nuevo yate por ver al tomate. Acaba la historia. 8 zanahorias y un alcaucil viejo formaron cortejo con 10 berenjenas de verde melena sobre una carroza bordada con rosas. Choclos musiqueros con negros sombreros tocaron violines, quena y flautines, y 2 ajíes sordos con negras camisas cantaron la misa. El diario Espinaca la noticia saca. Hoy qué disparate, se mató un tomate. Al leer la cebolla lloraba en su olla. Una remolacha se puso borracha. Me importa un comino, dijo don Pepino. Y no habló la selga, estaba de huelga. Hola amigos, soy un chigüiro, pero todos me llaman chigüi. Ahora vamos a cantar algo que me encanta. Y vamos a cantar los vegetales. Soy una lechuga, tengo muchas hojas, y en las ensaladas mi presencia es deliciosa. Tengo vitaminas y muchos minerales, y sirvo en ciertos casos con fines ornamentales. Yo soy un pepino verde y alargado, en las hamburguesas y curtidos me han hallado. Para mascarillas y jugos sirvo bien, y además soy rico en vitamina C. Yo soy la cebolla, soy muy olorosa, mi sabor es fuerte pero siempre soy sabrosa. Aunque soy blanquita y poco llamativa, me hallarás oculta en casi todas las comidas. Somos los vegetales, nos gusta el agua y nos gusta el sol. Somos los vegetales, somos nutritivos y de muy buen sabor. Yo los quiero comer a todos. Ay, bueno, está bien, sigan cantando. Yo soy un tomate rojo y muy gordito, fuente de potasio, magnesio y vitaminas. Mi sabor es rico y no puede faltar. Y si comes pizza, ahí me encontrarás. Yo soy la espinaca muy ramificada, color verde oscuro y algo despeinada. Puedes encontrarme muy bien preparada en diversos jugos, sopas y ensaladas. Soy la zanahoria, algo puntiaguda. Mi color naranja no lo puedes confundir. Tengo mucho azúcar y hasta caroteno. Vacas y caballos me persiguen como heno. ¡Ay! A los chigüiros también nos encantan las zanahorias. Espérate y verás. ¡Ay, ay, qué rico! Somos los vegetales, nos gusta el agua y nos gusta el sol. Somos los vegetales, somos nutritivos y de muy buen sabor. Somos los vegetales, nos gusta el agua y nos gusta el sol. Somos los vegetales, somos nutritivos y de muy buen sabor. ¿Les gustó este poema?